Ya las tenemos encima. Lo dicho. Nuestra habitual sección referente a las vacaciones de invierno. Qué suerte. Ya llegan las vacaciones de invierno con su nieve, sus glaciares, sus skis, o sea, sus cielos. Claro, sus y sus chocolates, sus suéteres, sus viajes de egresados y tantas otras porquerías. Sí. ¿Usted hace deportes de nieve? No. Hago, pero sí, hago. Hace mucho. Nosotros habíamos puesto una especie de, ¿cómo decirlo?, de pista de esquí, pero aquí en Buenos Aires. Sí. ¿Y desde dónde? En una bajada. Ni siquiera hay pendientes casi. ¿Cómo que no? Construimos nosotros mismos. Señor, en la Facultad de Derecho hicimos un puente que tenía pendiente para un lado y para el otro. Nosotros somos de José Cepaz. Sí. Hicimos desde arriba de un galpón. Sí, señor. Pusimos toda una bajada y nos pusimos a esperar que nevara. Sí, y no, en no vano, en vano, loco. Entonces, bueno, sin nieve. Bueno, ¿y cómo se desliza uno? Eso es lo malo, no se desliza. ¿Qué te quedaba ahí la gente? Con los esquíes y así, un poquito de fuerza hasta que caía de bruces. A los dos meses. Rodaban en el mejor de los casos. Sí. Ahora, así que lo mejor es ir al sur argentino. Sí, señor. ¿Se puede uno meter adentro del glaciar? Buenas tardes. Sí, soy yo. Un japonés que, ignorante de toda toda cuestión. Sí. Pregunto. Mire, es fascinante la excursión por el glaciar. Yo la hice. Le dan unos. ¿Usted es japonés? No. Era japonés hasta que anduvo por ahí. ¿Y? Si por ir arriba del glaciar dicen que soy japonés, ok, soy japonés. ¿Pero fue por arriba del glaciar usted? ¿Por arriba y por abajo? Por arriba. Por adentro. Pisando el hielo, y mira si el hielo está flojo y pisás y te caes para abajo, no te juntan. No, le van diciendo porque hay sumideros. ¿Qué? Que son como tajos que tiene el glaciar. Qué feo. Grietas. Qué asco. Sí. Yo pensaba que le dieron un lugar limpito. Sí, glaciar, va, ¿no?, la gente y escupe ahí. Sí, el sumidero. Le dan unos grampones, va caminando grampones, con unos. Son los guías. Con unos pinches, unos fierros que usted se lo pone. ¿Qué se llama? No, se lo ponen a la suela del zapato. Sí. Eso que son como raquetas de tenis. Sí, pero ahí yo distintos. Fui hace mucho tiempo. Con clavos, en una palabra. Sí, con clavos. Usted se va clavando. Pero. Después, al volver al hotel, se los tiene que sacar. Sí, ¿sabe no cómo se queda? Le quedan las tablas del parqué pegadas en la suela. Así usted se los esquíes, justamente. El tránsito por el glaciar es clavarse y desclavarse. Sí, la vida misma. Sí, como la vida misma. Sí, todo el tiempo. Y se lo enseñan primero. Primero clava con uno. Sí, claro, después. Después con otro y así, como mi hermana. Otra que la aurora. Cuando clava uno, desclava el otro. Cuando clava uno, eso ya es un prurito. Sí. Ese sí, sí. Y así va avanzando. Es un mito urbano eso. Y después le dan un pico. También, antes también. Sí, sí. Con mango. También. No juego más. Para clavarse en las paredes y trepar. Las paredes del glaciar. Dice, pero ¿de qué me está hablando usted? ¿Con qué fue? ¿Con Rolón? Por eso se rompe el glaciar, tanto por robar con los clavos. Está toda la tarde ahí. Después, no le digo cómo termina la excursión, porque el chiste... Tiene que estar toda la tarde, se puede ir al rato. Y no, ¿para qué lado va a agarrar si es todo blanco y no sabe para dónde? Para el hotel, qué sé yo, a ver si pues, el hotel le queda lejos. Al mirador, donde se va a ver, claro. Porque por lo menos hubieran puesto el hotel al lado del glaciar. Adentro. A una cuadra, o sobre el mismo glaciar, ya que estamos tan piolas. Sí. No, y el glaciar, usted sabe que el glaciar hace ruido. Sí. ¿Cómo hace ruido el glaciar? Hace, sí, señor. Hace como on the rocks, así. Hace así un... Ese es el oso. ¿Estás seguro? Echale la culpa al glaciar. Le tocó esa excursión justo. Qué fulero. No, se dice, hagamos silencio. Dice, escuchemos al glaciar. El grampón dijo eso, sí. Qué feo. Soy el glaciar. La sigue. Bueno, la naturaleza habla. Bien. Y después se mete adentro. ¿Quién? ¿Cómo adentro? No hay adentro. Sí, hay como cuevas, cavernas azules hermosísimas. Esto usted la no es la dura. No, y le va chorreando. Sí, justamente. El glaciar, ¿no? Las gotitas de. Se va como derritiendo esas cuevitas. y es un peligro, ve todo azul, turquesa, es hermosísimo. Qué lindo, pero... Cuidado. Ojo, hay muchos contingentes, sí, deben haber. Y no hay gente que contamina, digamos, que escupe. Que pinta, no. Aquí estuvo Barco, que tira puchos, que allí, claro. Mira, aquí el brazo argentino triunfó. Sí, no. Que está tallado en el hielo, dice usted, sí, eso, porque y no. Bueno, hay... pero no escribe. O no sé, con lápiz de labio. Pero o tiran papeles. No, sí. Papeles sí, no pegan stickers. Papeles no se puede comida, tirar. Dejan comida en el glaciar, chorizo. Después ¿cómo va a llevar un chorizo? Dentro de 10.000 años aparece un chorizo. Señor, no hay persona como que los haya... humanos en la antigüedad, dicen. No hay persona que se haya comido un chorizo en el glaciar. Pobre de vos. ¿Por qué? No hay manera de llevar un chorizo. ¿Cómo no hay manera? Que yo, que sí. Me llevo un chorizo en el bolsillo, con el medio de la creación, me lo como. No, gran pero, cosa. ¿Te pasa un escáner para el chorizo? A ver si tenés chorizo. No, bueno, señor, el chorizo se come caliente. ¿Vos? Por ese detalle, sí. No puedes llevar un chorizo caliente. También la excepción que te vas a llevar en la vida, Barton, con eso. Bueno, y ahí en la excursión, una vez que avanza, hay que ir, siempre le dicen, no tienes que pasar al compañero, van en grupo. ¿Cómo no tienen que pasar al compañero? Claro, en trencito. No tiene que pasar el compañero. Eso. Claro. Es en trencito. Va un instructor de... ¿Un tren pusieron ahí? No, señor. Eso, van a reventar todo un día esto. Ah, no sé. Como hacemos aquí para bailar. Va uno adelante. Claro, como el ingeniero. Sí, haciendo chu, chu. Y en el... como para... soy el glaciar, chu, chu, y así. Un guía adelante y un guía atrás de todo. Sí, sí, Melón y Melambe. Y en el medio todos nosotros. Lo que no te da el guía por adelante, etcétera. Y entonces cuando va a terminar la excursión, ¿puedo contar el final? Sí, cuéntelo, sí, total, a quién le importa. Nadie le crea. Pastor. Sacan una botella de whisky. ¿De dónde? ¿De dónde? Del bolsillo trasero. Al lado del chorizo. La mochila que llevaba uno de los guías. Sí. ¿Melambe o Melón? Me pareció que era Melambe. Ojalá que sea el del fondo. Pela. No me diga, ya me lo veía venir, qué porquería. Melambe. Con razón. Pela unos vasos de la mochila. Y brindan. Y sirve con el hielo del glaciar, qué se asco. Toma un whiskacho. Con el gusto a chorizo. No, eso es contaminación. Yo no me lo... Andá a saber quién anduvo en ese hielo. Además, claro. No, pero el hielo, igual... Justo la excursión anterior, por ahí alguno escupió. Y se congeló. Y yo me estoy tomando el hielo. O peor. No, igual cuidado, porque es verdad que si uno chupa mucho hielo... Sí. ¿Vio? ¿Usted chupó hielo alguna vez? Por lo menos de... Sí, alguna vez. No, momento, no señor. Momento, digamos. Sí, confesiones a la medianoche. ¿Qué hacemos? Porque a veces uno comete hielo. El error subiendo, por ejemplo, escalando, quienes hemos hecho montaña. Quienes hicimos noche en cumbre, cuando usted hace cumbre, hace noche. Yo estuve en la cumbre y en la falda también. La cumbre, sí. Bueno... Y por ahí, si siente sed, empieza a chupar hielo. Tiene un pedazo de hielo y lo va chupando. ¿Qué vacaciones chupas? Por eso vinimos acá hasta Everest, para chupar hielo. Bueno, va a aparecer el jet y todo. Al cabo de un tiempo, primero dice, mirá qué regio este hielo. Después le agarra repugnancia. Y después le empieza a doler el estómago. Claro, por todas las porquerías que se chupó. Y empieza a... Whisky, chorizo. Y ahí andan las aves, todo. Claro. No, ahí no hay aves, ahí hay cóndores, pero ni bueno, siquiera arriba del glaciar. El cóndor asiático, usted también estudió... Sí. Entonces, el hielo hay que... Si va a chupar hielo... De a poquito, en poca ¿con cantidad. ¿Con soda no tienen? No, poca cantidad. Ahí no tiene nada, tiene eso. ¿Y para qué chupan entonces? Escúcheme. Tiene eso. Y después vuelve... Eso es lo que no me quería contar. Lo del whisky no le quería contar porque es la gracia de las excursiones que les han... ¡Qué gracioso! Mirame, contame otro. Anda, escúcheme. Los agentes turísticos de Carafate, en toda esa zona, cabeza, sí. Viven de ese chiste, señor. Con razón viven tan mal, porque... Es así. No creo que viven mal. Viven muy bien. El mejor nivel de vida son los guías del Calafate. Por servir. Señor. Sí, señor. Y ahora hay muchas otras excursiones y... ¿Qué otra? Dígame otra que no sea ir a tomar una botella de whisky. Una sin alcohol lo tiene. A la cumbre bueno, de Everest. Es navegación entre los témpanos. ¿Entre los qué? Entre los témpanos. ¿Está loco? Peor. Mirá el Titanic. Mirá Frankenstein. Mirá lo que le pasó al Titanic. Bueno, pero estos son témpanos más pequeños. Ah, sí, pero igual te también son el barcos más pequeños, convengamos. Mm-hmm. O anda un transatlántico. Ah, no, son... Este barco no puede unirse. Por ahí. Sí. Son como catamaranes. Peor. No vaya usted, yo lo espero acá a la puerta. Y si no espera, se sienta a esperar que rompa. ¿Que rompa qué? El glaciar. ¿Cada cuántos años rompe? Buenas tardes. Buenas tardes. Antes era cada cuatro con los mundiales, pero se empezó a tornar irregular la cosa. Ya, empezó a romper cada vez más seguido. No, y no. ¿Ah, no? De pronto no rompía. Y después rompió. Esa fue la... ¿Qué te dije? Es, parece también, una prima mía hace lo mismo, pero... Entonces hay gente que se queda en la pasarela. No me hablemos. Pasarela, aprovechan para saludarlo. Sí, qué momento, ¿no? Día lindo, ¿no? Este, justo el día de la bandera. Justo ahora aparecemos para saludarlo a pasarela. Tranquilo a pasarela. se pone en la pasarela con la cámara de foto, está esperando que rompa el... Traje de baño, ¿no? Claro, sí, están dos años los japoneses. Y ahí están. Si se convierten en estatuas de hielo. Y después saca la foto y el pedazo de hielo ya cayó, entonces no lo agarra en tránsito de caída. Bueno, esa es la vida. No me gusta esa excursión. Otra. ¿Otra de para vacaciones de invierno? Bueno, claro. Y si no, directamente a esquiar a las pistas, ya va arriba, al Cerro Castor, o al Catedral, a cualquiera que quiera. Sube con la aerosilla. ¡Oh! Tengo miedo. Bueno, no, y señor, ¿cómo va a subir? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe a qué le tengo miedo? A que ver. No se detiene la aerosilla. Que siga largo. Sino que te levanta como... Sí. Como japonés en pala. Sí. Y por ahí no quiere subir uno. Uno está parado ahí. No. Por ahí no alcanza a subir porque uno es una vieja, mi caso. Sí. Me pongo ahí y no, que no tengo fe, qué sé yo, y viene y me agarra igual. Y queda colgando. Y no, me desmayo, no alcanzo a abrocharme el cinturón. Y me caigo en el primer precipicio y me tienen que ir a juntar. ¿Qué cinturón? ¿No tiene cinturón? ¿Cómo no tiene cinturón? Que voy a ir yo agarrándome como. No, baja un fierrito que lo sostiene con los pies. Bueno, es como un cinturón. Cinturón de pero si yo no tengo la presencia de ánimo como para bajar el fierrito, por eso yo nunca me quise tirar, señor. Sí, señor. Lo dice señora. Esta mujer. Sí. En paracaídas. Porque es muy sencillo, dice, usted se tira del avión. Cuenta hasta 10 y tira de este hilo. Sí. Y yo digo, yo si pudiera contar hasta 10 mientras caigo, sería John Wayne. Bueno, pero vaya poco. No, primero no puede comparar la aerosilla con el paracaídas. Es lo mismo. Sí, yo le digo lo mismo. ¿Cómo hace usted a contar hasta 10 sin desmayarse allá por el 3? Tiene el salto dirigido para eso, ¿no? Que ahí directamente usted... Hay un tipo que le tira la piola. ¿Sí, dónde está? No, el tipo va a su espalda. ¿Dónde está? No digo dónde está. No sea asqueroso, no siempre va encima de su espalda. A veces usted puede saltar del avión, esto lo hacemos acá en el Club Águilas Blancas. Saludo a mis amigos de Córdoba. Que usted salta más de 1500 metros. ¿Usted se tiró con un tipo en la espalda? Es lo que hago todos los fines de semana cuando no voy a Navarro. Buenas tardes, yo soy el compañero del señor. Sí, señor. Soy el que le tira de la pierna. Ahí está. Lo dijo él. No se ponga ansioso y no tire antes. No, eso es lo peor que puede hacer. Porque hay gente que incluso arriba del avión tira la piola. No. Yo siempre le digo, no tire la piola arriba del avión. Se le infla todo ahí. Se tire el paraguas no, porque... Le digo porque al principio lo hacíamos con paraguas. El paracaídas. El paracaídas se desordena. Se desordena y por ahí no se abre. Se hace un tiburón. No se abre después. Señor. ¿Qué viene? No se me abrió el paracaídas, no se me abrió el... No. Sí, no, señor. Más vale hubiera podido esquiar, dicen algunos, ¿no? Rezar llorando, ¿no? Con los dedos. Sí. Buenas tardes. Nosotros que quisiéramos sacar... ¿Cómo se saca el boleto para tirarnos en paracaídas? Bueno, boleto no es. Y bueno, ¿qué? Un ticket, señor. ¿Quiere tener su bautismo? No, señor. Pues, por eso hubiera elegido la iglesia que está enfrente. Somos grandes. Vengo a tirarme con paracaídas. ¿Qué tiene que ver el bautismo? ¿A que no, si no son cristianos, no aceptan. Claro, no, acá dice en la puerta que no hay discriminación de raza, ni credo, ni pelaje. Yo tomé la comunión, que eso me sale más barato, por ejemplo. No, señor, para tirarse paracaídas, yo lo bautizo. No, señor. Mire, ya no saben hasta dónde llegar los de la iglesia católica. Con tal de agarrar gente. Esos son los jesuitas. No, señor, lo bautizo. A mí no me bautiza, no a las Dios Gaucho que me bautice de nuevo. Lo bautizo a la Batista. En el cielo lo bautizo. Menos todavía. Sí. Es demasiado tarde. Será la extrema opción. En el limbo, cuantí mucho. Llegué hasta aquí, me van a bautizar ahora, señor, no. nos tiramos juntos. Yo, no, menos tampoco. Me prendo de su espalda. Menos todavía. No, no de detalle, señor, porque no acepto. Pero, algo entonces, normal para gente común y corriente que, ya, que no, bueno, quiere, no, que entonces, piensa, no cree en nada. Si usted, ¿cuánto tarda uno en caer, digamos, 1.500 metros al piso? 1.500 metros es poco, puede tardar. Bueno, bueno, ¿cuánto 2.000 metros, o sea. Son 200 metros por segundo. 2.000 metros, déjeme pensar. Sí, debe tardar 15 segundos. 15 no, segundos. No, pero con paracaídas estoy hablando. Claro, ¿cómo sabe usted? Depende cuánto... del viento. No, con paracaídas queda suspendido un ratito. Mentira. Usted la puede demorar un poco, porque usted se tira, por ejemplo, 2.000 metros, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bueno. Uno, dos, Jerónimo. Nos tiramos 2.000. Bueno, a los 1.000... Sí. Abrimos. ¿Qué cosa? ¿Estás loco vos? Sí. O sea... Yo abro y bien salgo del avión. No, ya, no. Salgo abriendo el paracaídas. No, porque si no sube y se choca contra el avión. Después. ¡Oh! Es lo único que me falta. Peor es chocarte contra el piso, digo. 1.000 metros abrimos cuando yo digo ya. Y si mire, no, lo va a escuchar. Entre el ruido que hace el glaciar abajo y el que hace el motor no, arriba. Yo si no le... Por ser la primera vez le tiro yo de la piola. Bueno, gracias. Entonces, vamos a subir... ¿A dónde? Por efecto el viento, volvemos a subir, caemos, y subimos. ¿No tiene otro ringtone? 800 metros subimos. ¿De golpe? De golpe. Está loco. Este, oh. Está y de pronto... Sí, nunca conviene comer antes, ¿no? Y no. No. Comer pesado. Con por lo menos 3 horas sí. Después de comer. No, son pequeñas cosas, pero que tienen... No, pero es un desayuno liviano. No. Desayuno liviano, un cafecito. Y después empieza a caer, pero planeando... Ese es el momento de disfrutar de la caída. Sí, ¿cómo será lo otro, dice usted? Ir mirando el paisaje. Claro, ¿qué va a ser después de todo? Y sí. Claro, debe ser un embole, ¿no? Hasta que llegas abajo... Sentir el viento sobre... Eso es lo peor. Claro, o sea, nada, nada, ninguna gran cosa. ¿Pero cómo que no? Mirar el paisaje, sentir el viento. Le van a doler los sobacos. Me lo está contando como una gran cosa. No debe... No, tiene otros encantos. Pero el silencio. La entrepierna y los sobacos le duelen por las correas, ¿vio? Eso tira mucho para arriba. Ah, sí. Bueno, no sí. Sea, no me la apriete mucho la... Sí, por mejor todavía, no me las apriete mucho. No, pero ¿sabe qué? Usted tiene que estar flojo. Porque si se pone tenso, se cae como una ah, madera. No, me voy a tirar de 2.000 metros en un avión... Y me voy a tirar laxo, así, sí, se tiene que tirar. Me voy a agarrar con las uñas, me las voy a clavar en la palma de las manos. No, usted se tira en X. Para ponerme laxo van a tener que darme 2 camiones de flexicambín. Si usted se pone tieso, sí, va a caer. Mala suerte. Va a caer de punta, señor. Sí, me imaginaba. Si no, también. No, usted se arroja en X. ¿Cómo se va a arrojar en X? Pero en lo, X, lo va a hacer en X reventar. Lugar, digamos. No, en X lugar no, señor. Claro. Con las patas abiertas y los brazos... ¡Está loco! Sí. ¡Está loco! ¡No, señor! Sí, señor. No, se queda, anda a saber dónde cae. Los dos nos tiramos así. ¡Pelos todavía! Ah, usted no se tira. Es un aprovechador. No, sí, señor. Lo asisto durante la caída. No, déjelo así. Y va a ver que todo el que se tira quiere repetir, ¿eh? No siempre. ¿Quiere repetir qué? La tirada, por llamarle. El salto, se dice. El arrojo, permítame la expresión. Sí, sí. El salto, va. No el salto. De estar lejos. El salto en el caso que sea voluntario, pero... Y después dice, quiero otro. Y ya entonces usted dice, no, ahora nada. Sí, claro, ahora y se hace un vicio. Antes no quería, ahora nada. Ahora y después pagar. Prueba todas las variedades de parapente. Bueno, ¿cómo parapente? Sí, que es el paracaídas que va con silla. No, no. Pero ahí no tenés necesidad ni siquiera de avión, ¿no? No, hay algunos que vienen con hélice, con un motorcito que se pone como en la parte de atrás de... Qué feo, no me, yo eso no me lo pongo ni loco. En el asiento le va, ¿no? ¿Vio eso? Sí, si salgo tiene... corriendo así como... Igual que el, una el hipopótamo, palanquita. ¿No? El hipopótamo que hace así con la colita. ¿Qué hipopótamo tiene? El hipopótamo del zoológico, señor. ¿Cuál va a ser? Sí, pero nunca vi que hacía así con la colita, como hace usted. El hipopótamo desparrama sus heces, no las suyas, sino las propias, con un movimiento de hélice. Helicoidal. Claro. Ah, mire usted. Nunca vio esa parte. No, por suerte no. Sí, sí. Bueno, y se puede arrojar con eso, se puede hacer ala deltismo, después hay variedad de planear. cuerpo humano. Sí, yo siempre planeo las vacaciones, por lo menos con un medio. No, digo, planear en el aire, vamos a gastar. ¿Cómo voy a empezar a planear en el aire? No, señor. Estoy cayendo en un paracaídas muerto de miedo. Digo, ay, ¿qué te parece si compramos... A la noche vamos una a bailar. Una quinta en RAN, el aire. Y si no, vuelva al esquí, al clásico, a la clásica de esquí, clase de esquí. Clásica. Que comienza... La clase teórica nada más, no práctica. No, sí, pero a mí me gusta el esquí teórico. Sí. No, pero no hay mucha realidad teoría. Virtual. Yo le explico la teoría. A ver. Se pone los esquíes siempre paralelos. Qué interesante. Las rodillas... Este es un sabio. Loco. Todo lo que sea teórico me encanta. Las rodillas algo flexionadas, firmes pero relajadas. Igual que andar a caballo. No, ¿eso qué es? Firmes pero relajadas, relajadas pero firmes. Sí, sí, ese... O sea, no sabe. No, las piernas firmes, ¿no? Ni me ocupo del asunto, quiero decir. No haga fuerza con la cintura. No, jamás. Y va a notar quizás que se le van abriendo las piernas. Otra vez. Todos los deportes señorita. Son iguales. Bueno... No, tiene que volver a cerrar, pero no tanto. Está gustando el desquíe, me parece. A mí la pena. Relajada y disfrutar que la montaña la va llevando. Sí, la montaña. Cuando quiera acordar, anda a saber dónde fue. Sí. Bueno, me encantó todo esto. Bueno. Che, qué notable. Qué felices vamos a ser en estas vacaciones. Me parece que sí. ¿Chocolate tiene...? Chocolate está abajo, señor, en la ciudad, acá en la alta montaña. Viste que no hay tiene nada. Tiene algún puesto que le vende chocolate caliente, pero... ¿Hay puestos en la alta montaña que venden, por ejemplo, en el Everest? Bueno, no, señor. En la cumbre del Everest. A los 8.000. ¿Hay puestos que venden...? En la cumbre del Everest, no, señor, pero en las pistas de esquí... Usted tiene la pista amarilla, la pista roja, la pista negra. Después del esfuerzo, imagínese. Nunca había amarilla, ni roja, ni verde. Son todas blancas, señor. No, la más fácil es la verde. La pista de pasto. No, señor. La pampa. Sin nieve, dice, claro. Sí, sí. Victorica. Huella, grita usted. Y después, si usted quiere sentir un poco más el peligro, o es más experimentado en el esquí... Va a una guerra. Va a la negra. Va a la guerra, sí señor. No, a la negra. A la guerra franco-prusiana. Va a la negra, ahí a la CAP, dice usted. No, ahí a la pista negra y ahí tiene que esquivar a pinos. Dígamelo, ya en capital bastante problema nos trae, sí. Piedras. También. Lo mismo. Bueno, etcétera. Le agradezco mucho. Váyase. Estamos muy atrasados, quiero decir. Sí. Así que... Y no se tiró ni del avión, ni del esquí. Voy a hacer una pausa y luego conversamos, porque me quedé muy interesado con estas vacaciones de invierno. ¿No es cierto que sí? Vamos. Bueno, qué simpática nota que hemos hecho para todos nuestros oyentes pudientes. Sí, señor. Porque el principal rasgo de quienes oyen este programa es el poder económico. El poder adquisitivo. Levanten la mano los pudientes. Mire lo que se... Mira. Hay uno incluso que levantó las dos manos. Dos, sí. Señalando está yendo que bien en la bolsa, gordito. Es pudiente como para dos. Bueno, eso es lo que me gusta, dirigirme... Al público ABC1. Al público ABC1. Sí, señor. ABC. Bueno, permiso. Porque, perdón, bueno, nos tenemos que ir al corte. Dígalo. ¿No? Bueno, hagamos el corte y después no lo dice. Bien. Pausa. Chao.